me puede decir. Vente a saber la comida. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, tres sujetos armados allanaron mi domicilio, donde se encontraba mi esposa y mi hija, la más pequeña. Estos individuos esperaron a que yo saliera de mi casa rumbo a la sesión del Congreso del Estado, para irrumpir violentamente en mi domicilio, donde además amenazaron con pistola a mi esposa y a mi hija, que tan solo tienen 5 meses de edad. No conformes con eso, estos sujetos le dijeron a mi esposa textualmente que me iban a romper la madre si yo no dejaba de trabajar políticamente en Tuxtla, y que si yo no entendía y seguía moviéndome, iban a matar a toda mi familia. Los tres sujetos huyeron con un cuarto cómplice que los esperaba afuera de la colonia donde vivo, sin que hasta el momento se sepa de su paradero. No me queda la menor duda de que se trató de un intento cobarde de intimidarme y de detener el trabajo que he venido realizando en Tuxtla Gutiérrez desde hace un tiempo. Evidentemente, se trató de un móvil político, ya que estos individuos no sustrajeron nada de valor de mi casa y tampoco pidieron dinero. Yo entiendo que la lucha política puede ser muy apasionada y que en la política se tienen adversarios, pero llegar a estas alturas de atentar contra la familia es un acto criminal que debe castigarse con todo el peso de la ley. Por eso, exijo a la Procuraduría General de Justicia del Estado que esclarezca estos hechos para dar con los responsables materiales e intelectuales de quienes cobardemente atentaron contra mi familia, contra mi esposa y contra mi hija María. Ni mi familia, ni ninguna familia de Chiapas debe ser víctima de un hecho tan bajo y tan vil como el que hoy acabamos de sufrir. Por eso reitero, exijo que se llegue hasta las últimas consecuencias para que los responsables de estos actos no queden impunes. Hoy me queda muy claro que hay quienes no me ven con buenos ojos, incluso que ni les caiga bien. Pero yo, y mucho menos mi familia, tenemos la culpa de eso. No soy un hombre de guerra, soy un hombre de paz, no tengo enemigos personales, y así seguiré trabajando en Tuxtla Gutiérrez, con pasión, pero con mucha civilidad y concordia. Muchas gracias por su atención.